Trabajadores judiciales están en jornada de lucha. Escuchamos a un integrante de la comisión directiva, Mario Rodríguez, y que nos contaba el porqué, cuál, una de las tantas razones por las que están luchando. Mario Rodríguez, integrante de la comisión directiva del Sindicato de Judiciales de Mendoza. Bueno, seguimos con la jornada de lucha y puja salarial. ¿Qué día estamos ya? Ya no sé ni en qué día estamos. Lo cierto es que la lucha que venimos llevando adelante los judiciales por la dignidad de nuestro salario es larga y es una historia de nunca acabar. Hemos retrocedido muchos años en el sueldo. Hoy un judicial está cobrando un básico de 304 mil pesos ingresante, con lo cual el sueldo de bolsillo se va a 600 mil pesos, lo cual estaríamos hablando de un poco más de la mitad de la canasta básica. Así que me parece que estamos hablando de justicia en cuanto a los sueldos. Estamos reclamando que se recomponga el salario de cualquier empleado judicial que es altamente calificado y que no está siendo retribuido en el bolsillo. Hay que recordar, esto que lo hablamos cada vez que tenemos la oportunidad de charlar con ustedes, recordar la situación de, para poder ingresar al Poder Judicial, prácticamente tenés que tener, no sé, un doctorado en leyes. Sí, de hecho se demuestra que en cada ingreso se presentan miles de personas a rendir y aprueban unos pocos. Esto quiere decir de que es necesaria una alta calificación, una alta preparación para poder ingresar al Poder Judicial y aún así, después, una vez que ingresan los nuevos profesionales del Poder Judicial, se dan cuenta que atender un kiosco, que atender una estación de servicio, les reditúa más en el bolsillo que trabajar en el Poder Judicial. Entonces, lo que está pasando es que el Poder Judicial se ha venido, digamos, un poco abajo en ese sentido. El personal calificado prefiere irse a otro lado y no quedarse en el Poder Judicial. Claro. Sí, lo mismo está pasando en todos los sectores, de hecho, todos los sectores estatales. Hablamos con gente de ATE la semana pasada, hace 2 semanas, y nos contaban de esa situación, que un sueldo de 600, 580 mil, después de 15 años de trabajo, y eso suena como que acá también se está haciendo un vaciamiento por parte del gobernador. No sé qué opinión te merece a vos. Sí, eso es claramente, creo, una política de gobierno. Creo que lo que se está llevando adelante está planificado. Y de hecho, en esta última paritaria se ha mejorado el sueldo de algunos sectores y el nuestro no. Así que apelamos a un poco de cordura porque la verdad que con el sueldo que se está cobrando en el ámbito judicial no llegamos a fin de mes. Bueno, han estado haciendo asambleas en explanadas por calle Estamos en España. asamblea en todos los edificios de la provincia, en todos los días. La paritaria no está cerrada, hay algunos canales de diálogo abiertos, pero el judicial sale a la calle, sale a la protesta porque no puede llevar el pan del La día a adhesión es día. grande, digamos. La adhesión es grande en todos los edificios, estamos haciendo asambleas en la última asamblea general que hicimos. La convocatoria fue multitudinaria. La Corte realmente no esperaba que hubiera tanta adhesión de los compañeros judiciales. Así que, bueno, esperemos llegar a buen puerto. Y ahora, en este instante, son el viernes 21, siendo las 10:50, se está haciendo una acción directa aquí en el cuarto piso, que es donde están los ministros de la Corte. Sí, es en realidad donde quizás se puedan tomar algunas decisiones. Como dije recién, hay algunos canales de diálogo abiertos, así que tenemos todas las esperanzas en eso. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Un abrazo. Saludo a toda la gente. Ahí escuchábamos al secretario general de Judiciales y la situación de los trabajadores. Sí, hablamos con su secretario gremial. ¿Te Gremial. parece? Escuchemos. Vamos. Hola, Emanuel, secretario gremial de Sindicato de Judiciales. Bueno, a pesar de la intensidad del acatamiento, digo, mucha gente que se ha sumado y las voluntades, que la verdad que está buscando eso, los ministros de la Corte, cansar las voluntades, a pesar de todo, se usa mañas para poder bajar la lucha. Contanos al respecto. Sí, en principio es una maña que tiene, como bien vos decías, una maña que usan hace años y años de intentar regular con una cordada un derecho constitucional que tenemos los trabajadores, que es de organizarnos en asambleas para poder informarnos, para poder decidir y para poder salir a reclamar lo que realmente es justo. Por suerte, nuestro sector hace ya un tiempo viene fortaleciendo eso de que la cordada no tiene ningún tipo de alcance sobre un derecho constitucional y obviamente está avanzando el reclamo por una cuestión lógica de la oferta salarial pésima que traen cada vez y el desconocimiento total de la realidad y los números que tenemos a la vista y que ellos mismos publican. En nuestro caso particular se potencian con respecto a, por ejemplo, Mendoza, la tercera provincia con más delitos del país. Nosotros en judiciales somos los que menos cantidad de trabajadores tenemos en promedio a la población. Y encima tenemos los peores salarios del país. O sea, es un cúmulo que va a explotar inevitablemente porque la gente no llega a fin de mes y porque está sobrecargada de trabajo. Y renuncia. Y renuncia. Nosotros tenemos un alto promedio de renuncia en el Poder Judicial y un flojo promedio de ingresos al Poder Judicial. Este gobernador es el mismo que inició el congelamiento de la planta del Estado hace ya dos periodos. Sí. Eso después de 10 años se empieza a sentir, lo empieza a sufrir la sociedad y esto también quedó reflejado y retratado el año pasado cuando las oficinas fiscales, vamos a ver la cantidad de números que tienen que tener y tienen que cerrar oficinas fiscales. No solamente nos afecta a nosotros como laburantes, sino ya empieza a afectar a la sociedad porque, por ejemplo, Rivadavia no tiene oficina fiscal. Tiene alguien de un distrito de Rivadavia tiene que pagar para ir a hacer una denuncia, para ir... Tiene que pagar para, tiene que tomarse dos colectivos para poder hacer uso de un derecho como es la justicia. Entonces, está todo desfasado y ahí es donde el reclamo se potencia y donde estas mañas ya están, al menos en nuestro sector, están quedando atrás. Que existen, existen, que está mal, que las tenemos que denunciar, obviamente, y obviamente no retroceder ante estos que son aprietes encubiertos de el listadito de quién va o no va a una asamblea. Como sector y como estatales en general tenemos que superar esos obstáculos para organizarnos y salir a reclamar lo que tenemos que reclamar. Los empleados públicos de toda Mendoza somos los peores pagos del país. Esa es la realidad. Muchísimas gracias, Manuel Aciar, secretario gremial de Judiciales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar.